del cine de tipo catástrofe. Y ahora vamos a recordar Ciudad en Llamas. Ciudad en Llamas es una coproducción entre Canadá y Estados Unidos del género catástrofe del año 1979 y de 106 minutos de duración, filmada en colores, cuyo título original es City on Fire, producida por Claude Heroux y dirigida por Alvin Rakoff, sobre un guion original de Jack Hill, David P. Lewis y Celine Lafreniere. La fotografía fue tarea de René Berthier, encargándose del montaje William McCrone y del vestuario Yvonne Duhaime, estando la dirección artística a cargo de Claude Marchand, siendo responsables de los efectos especiales Cliff Wenger y de los efectos visuales William Cruze, mientras que la música fue compuesta por los hermanos Matthew y William McCauley. Fueron sus protagonistas Barry Newman como Frank Wickman, Leslie Nielsen como William Dudley, Ava Gardner como Maggie Grayson, Susan Clarke como Diana Brockhurst, Henry Fonda como Albert Risley, Shelley Winters como Andrea Harper, Jonathan Welch como Herman Stover, Jane Franciscus como el capitán Harrison Risley, y además Janice Chaikelson, Steven Chaikelson, Sonny Forbes, Ken James, Richard Donat, Mabor Moore, Donald Pilon, Tony Sherwood, Doug Smith y Jerome Tibergen. En una ciudad estadounidense del medio oeste, sin nombre específico, de 1 millón de habitantes, el corrupto alcalde William Dudley ha permitido que se construya una refinería de petróleo justo en el centro de la ciudad, lejos de cualquier río, lago o embalse. En un día de verano típicamente caluroso, a Herman Stover, un empleado de la refinería, anímicamente perturbado, se le niega un ascenso esperado y además es despedido después de rechazar una transferencia departamental. Entonces decide vengarse abriendo las válvulas de los tanques de almacenamiento de combustible y sus tuberías de interconexión, inundando el área y las alcantarillas con gasolina y productos químicos. No pasa mucho tiempo antes de que este acto de vandalismo inicie un incendio, que provoca una reacción en cadena, causando explosiones masivas en la refinería, destruyéndola y esparciendo una nube de llamas en forma de un hongo de fuego que pronto envuelve a toda la ciudad. El drama se centra en un hospital recientemente construido que, al igual que la refinería y todos los edificios cívicos que se construyeron durante la fraudulenta administración del alcalde Dudley, está mal construido y mal equipado. Allí, el médico jefe, Frank Wickman, y su personal tratan a miles de víctimas del incendio, mientras que el jefe de bomberos de la ciudad, Albert Risley, se mantiene en contacto constante con las compañías de bomberos que luchan en una imponente batalla contra los incendios. Y Maggie Grayson, una reportera alcohólica, lo ve como la gran oportunidad de llegar a todo el país con su cobertura, de la historia de la ciudad en llamas. Una trama secundaria involucra a Diana Brockhurst, adinerada viuda del difunto gobernador, que está involucrada en secreto con el alcalde Dudley, siendo una dama de sociedad que aspira a mayores influencias dentro de la misma. El doctor Frank Whitman también se encuentra con Diana antes de la ceremonia de inauguración del hospital, ya que la conocía anteriormente. Herman Stover también llega al hospital durante la ceremonia inaugural, ya que dejó la refinería antes de la explosión para acechar a Diana, que la conocía desde que asistía a la escuela secundaria. Diana se encuentra junto con el alcalde, ayudando al doctor Whitman, siendo heroica la participación de la enfermera jefe Andrea Harper, tratando a la gran cantidad de víctimas que van llegando al hospital. Nadie sabe que Stover es el responsable del incendio de toda la ciudad, y Stover no está lo suficientemente cuerdo para comprender lo que ha provocado. Cuando el hospital queda rodeado por el fuego, el jefe de bomberos, Albert Risley, ordena a su hijo, el capitán Harrison Risley, y sus bomberos que preparen un túnel de agua compuesto por un canal de mangueras contra incendios a través de una calle en llamas para evacuar el hospital. El capitán Harrison Risley, apodado Jimbo, se mantendrá en el nosocomio hasta el final de la evacuación, mojando con una manguera a los enfermos retirados en camillas y cubiertos con sábanas, ya que deben atravesar unos 300 metros yendo por la calle hasta donde están las ambulancias y camiones militares que no pueden llegar hasta el hospital debido al fuego en las casas a ambos lados de la calle, siendo los últimos en escapar del hospital antes de que sea consumido por el fuego. Diana Brockhurst, después de haber atendido un parto con la enfermera Andrea Harper, el alcalde William Dudley y el doctor Whitman, y por último deja el hospital el capitán Jimbo Risley, que rescata en el camino al doctor Frank Whitman, sofocado por el calor y el humo, y momentos después se produce la gran explosión de la gasolina que se había acumulado en las cloacas. A pesar de algunas bajas del personal del hospital y de los pacientes, la evacuación fue todo un éxito. Herman Stover, angustiado y aturdido después de que Diana Brockhurst lo rechazó, muere al caerle encima los escombros de un edificio que se derrumba, y también la enfermera Andrea Harper cuando intentaba justamente rescatar a Stover. La escena final se desarrolla al día siguiente en una cantera en las afueras de la ciudad que se establece como campamento improvisado para miles de personas que quedaron sin hogar por el fuego que finalmente fue controlado por los bomberos. Allí, el doctor Frank Whitman y Diana Brockhurst reconocen su amor mutuo, mientras que el alcalde William Dudley da un comunicado de prensa de que los verdaderos héroes son la gente de la ciudad. Maggie Grayson, que se mantuvo informando desde el estudio, cierra ahora su transmisión. El jefe Albert Risley, con su personal, llega al campamento y el alcalde Dudley, que se oponía a todo el operativo de evacuación, ahora satisfecho, trata de congraciarse con Albert Risley, y este le dice que se prepare con los mejores abogados que pueda para evitar ir a la cárcel de por vida, diciéndole que solo se necesita un hombre para destruir una ciudad. La película requería varios bloques urbanos que pudieran incendiarse, lo que llevó al equipo de producción a buscar lugares apropiados para filmar en Atlanta, Edmonton, San Luis y Cincinnati. Finalmente fue filmada en Montreal, que fue elegida para representar a la ciudad estadounidense ficticia de la película, parcialmente financiada por la agencia gubernamental Telefilm Canadá. La fotografía principal estaba programada para comenzar el 10 de agosto de 1978 y se convirtió en uno de los eventos cinematográficos más importantes de Canadá hasta esa fecha, con un presupuesto relativamente reducido de $5.300.000. El rodaje se llevó a cabo en una construcción en el extremo este de la ciudad e involucró 45.000 litros de combustible para prenderle fuego durante el rodaje. Aunque está ambientada en una ciudad estadounidense sin nombre, identificable por la aparición de banderas de Estados Unidos en algunas escenas, se divisan muchos carteles en francés en lo que sería una ciudad estadounidense. Y el escenario de la estación de televisión de la película tiene las letras de identificación CFTM TV. En los Estados Unidos, todas las letras de identificación de las estaciones de radio y televisión comienzan con la letra K para los estados al oeste del río Mississippi, o la letra W para los estados al este del río Mississippi. La letra C se usa para todas las provincias de Canadá. Algunas de las escenas de fuego utilizadas en el metraje eran de dos películas ya existentes. Ciudad en Llamas fue en el fondo un proyecto fallido y tuvo un funcionamiento limitado en la taquilla, siendo uno de los mayores fracasos en los cines estadounidenses. Gilbert Adair, del boletín Monthly Film, la consideró en su crítica como aburrida, que apenas hace justicia a la ridícula artimaña de esta película de desastre, y que su idiotez se ejemplifica mejor con la escena en la que el torcido alcalde y la benefactora de un hospital de la alta sociedad resuelven sus diferencias amorosas. La cámara enfoca la expresión beatífica de un paciente anciano que finalmente ha logrado hacer sus necesidades en un orinal. City on Fire fue resucitada de la oscuridad por el Teatro de Ciencia y Misterio en 1989 y desde entonces ha sido conocido como un ejemplo de cine de clase B. Se presentó en el mercado del film del Festival de Cannes el 14 de mayo de 1979 y luego se estrenó en Alemania Occidental el 24 de mayo y seguidamente en la ciudad de París el 11 de julio, antes de estrenarse, distribuida por Astral Films, en la ciudad de Montreal, Canadá, el 29 de agosto de 1979, para luego estrenarse en los Estados Unidos el 31 de agosto de 1979. Y en la Argentina, su estreno se produjo el 15 de marzo de 1980, en el cine Ambassador de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de tipo catástrofe, recordando hoy esta interesante, aunque vapuleada película, a pesar de contar con un excepcional elenco que se tituló Ciudad en Llamas.